vida en blanco y negro, no hay color en mi interior, soy como un perro callejero. El sabor de la tristeza está en mi corazón, soy como un perro callejero. La violencia en mis venas va tatuada sin color, soy como un perro callejero. El odio en este mundo no hay lugar para esa rasta. Melodramas esta calle en la que el cielo ya no llora. En las aceras donde pagas tus palabras, donde pisas sobre sangre con tus suelas sin consuelo. Aquellos santos se cayeron al olvido y levantaron los recuerdos. Los callejeros, una raza casi extinta entre las tintas, con su hábitat en el barrio. Tacha los días que te restan y di adiós. Zona polígono, nuestra radio, ingenio lírico, el ojo de Dios, que empuñaladas a diario. Sigue el drama. Willis, hijo adoptivo de la dama y el sensei de un samurái. Deambulo entre los bloques junto a R23. Disparo balas de saliva en cada sílaba de lava. Y un lugar donde todo tiene un precio y las palabras son violadas por silencios. Observa mi alma y decide a quién matar. Soy callejero y camino por las calles sin correa ni bozal. Mira ese perro, callejero soy, callejero muero. Me lanza tu cuello con mandíbulas de acero. Bozales al suelo, yo me limpio las heridas compartidas con las vidas de los nuestros. Llámame maestro, puta, mi límite no es vuestro. Me alejo de la mierda, de lo que hace todo el resto. Yo no pongo condiciones, solo uno mismo con sus propias ambiciones. ¿Y qué cojones vienes a contarme? Con lágrimas de broma y una cara de cobarde. Mierda, aquí solo gana el que no pierde. Puta, aquí solo puedes esconderte. Camino por la calle sin correa, sin ley. Lo creas, no veas lo que se presentea por la acera de mi barrio. Entre asfalto y brea, peleas, líos y leas. Verás un pedo por mis labios. Callejero, la vida en blanco y negro, no hay color en mi interior, soy como un perro callejero. El sabor de la tristeza está en mi corazón, soy como un perro callejero. La violencia en mis venas va tatuada sin color, soy como un perro callejero. Buen recaudo, como no, marihuana, vivo corono. Mierda, los perros de este gueto muerden cuellos. Vigila tu plata, wannabes entre folletos. Me follo a tu madre fulana y te hago un boceto. Soy un puto cerdo, no cierres mi pico, memo. Remo a contracorriente entre payasos. Los niños de hoy en día chupan pollas de fracasos. Paso de toda vuestra sociedad de falsos. Paso de tu cara, de tu culo y de tu estampa. Paso, me caso con el rap hasta la muerte. Crecimos en la calle y somos hijos de la suerte. Suerte entre portales, deshaciendo China. El polen de tus dedos lo probé con 13 de niña, paso a paso, esquivando a la Picasso. Nubes de humo entre mis dedos y el ocaso. Amanece que no es poco, corazón roto. Otro día más, no reconozco ni mi rostro. Callejeros, somos piezas del asfalto, alfiles en un juego de ajedrez. La cosa de mi excusa al deambular por sueños rotos. Son destino cruel, narro rasgos de la calle que fluye al filo del papel. Ven y abre los ojos mientras lágrimas entierro. Me sacudo agua de la cabeza como un perro. Te narro con mis versos de bestseller, mil vivencias sin valor. ¿Cuántas muertes? ¿Cuántos llantos y un disparo al corazón? Respiración intermitente, ser consciente del desgarro de mi alma y en la frente cicatrices. Me cuesta hablar, pues el precio y el poder de la palabra hacen que sienta ser mortal. Más, ¿qué más me da? Si solamente es necesario un fallo mío pa' que Rip se torne rap, descanse en paz. El peso de la tinta, la escritura de Biggie Pack, la disciplina de las calles, no perdona ni un titán, no.